era silencio. Hoy que tu sombra ha cubierto mis anhelos, no entendiendo puse mi confianza en ti. Todas mis dudas se sumaron como el viento y te he dado mi sí. Creo en tu misericordia y en el amor que ha rebasado mi memoria. Sí, Señor, fijaste tu mirada en mí, ¿cómo olvidarme que ensalzaste a los pequeños? Y hoy tú vives en mí. Jesús, en la profundidad del corazón llenas mi último rincón y descubro lo mejor que hay en mí, y en el centro estás tú. Y quiero estar así. Yo quiero vivir en ti. Mucho tiempo te he esperado y al mismo tiempo no lo habría imaginado, que tú entraras en mi casa alguna vez, que tus latidos y los míos se juntaran. Yo hoy lo puedo sentir. Jesús, en la profundidad del corazón llenas mi último rincón y descubro lo mejor que hay en mí, y en el centro estás tú. Y quiero estar así. Yo quiero vivir en ti. Le das sentido a mi vida, le das luz a mi existir. Mi alegría es verdadera, porque es mi alma la que canta tu grandeza. Si Jesús te llevo muy dentro de mí, puedo ayudarte para que el mundo algún día llegue a vivir en ti. Jesús, en la profundidad del corazón llenas mi último rincón y descubro lo mejor que hay en mí, y en el centro estás tú. Y quiero estar así. Yo quiero vivir en ti.